enamorándome. Y al conocerte en mí nació esta locura y pasión de amor. Aquella tarde que fue a París, tu caminar tan divino vi, hizo explotar a mi corazón en mil latidos contando amor. Porque al despertar, tú ya no estás. Amor, aquella tarde que fue en París, tu caminar tan divino vi, hizo explotar a mi corazón en mil latidos contando amor. Porque al despertar, tú ya no estás.